Hola, hola. Muy bien, ya estamos para conversar en este tiempo de elecciones ya con algunos de los candidatos que van a estar compitiendo en los próximos días. El 4 de junio van a estar votando en la ciudad de Cosquín, van a estar eligiendo intendente y comenzamos a conversar con los candidatos que van a estar expresando las diferentes fuerzas. En este momento vamos a conversar con uno de ellos que además de ser candidato es ex intendente de esta ciudad y seguramente tiene muchos proyectos y temas para tratar y analizar de cara al futuro de la ciudad de Cosquín, que es lo que estamos decidiendo en estas elecciones. Estimado Marcelo Villanueva, ¿cómo te va? Gracias por atendernos a esta hora. Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Juan? Buen día. Buenos días, oyentes de tu radio, que tiene una amplia cobertura. Y bueno, podemos charlar un rato y preguntarme lo que quieras, porque para eso estamos. Bueno, en principio uno se pregunta cuál es, en este caso, la motivación en tu caso de volver a competir por la intendencia de Cosquín luego de haber estado al frente del municipio. ¿Qué es lo que hoy los motivó a conformar este espacio que fue una novedad? Por lo menos no se preveía que vuelvas a presentarte. ¿Cuál es tu motivación hoy, Marcelo? Bueno, te cuento, tuve la suerte de ser intendente de mi ciudad durante tres periodos. En el último periodo tuvimos una interna política con mis concejales y el actual intendente que, bueno, llevaron a un proceso de revocatoria, triste porque hubo una serie de denuncias. Cuestiones realmente complejas para uno, para la familia, y bueno, eso en cierta manera fue grave, fue como te decía, triste. Afronté las denuncias que me realizaron, fuimos a juicio, en el mes de noviembre del año pasado. Afrontamos esto en la justicia federal y la justicia federal entendió que realmente no éramos responsables de nada de lo que se nos acusaba y nos absolvió por unanimidad. O sea, el tribunal nos absolvió por unanimidad y después esto fue a la Cámara y la Cámara también ratificó el fallo de los jueces federales. Qué Así que bueno. importante lo que estás comentando, Marcelo, porque en ese momento vos estabas en ejercicio de tu gobierno, quizás en una gestión a medias, la cual fue, me imagino, con apoyo de algún sector mediático, empañada esa gestión, una revocatoria, cambia la conducción del municipio, cambia la historia de Cosquín de alguna manera, y luego se demuestra en este caso tu inocencia. ¿Qué hubiera sido si esta inocencia no hubiera sido cuestionada desde un comienzo? Sí, bueno, son muchas preguntas las que se hacen hoy. La gestión fue buena. No es fácil ganar una elección y me eligieron tres veces, así que tan malo, Juan, no debo haber sido. Ajá. Pero bueno, un grupo de amigos decidieron hace un poco más de 30 días colgar unas pancartas en los postes, como se hace habitualmente para cada elección. Una pancarta que era un poco el recuerdo de aquella época, ¿no? Un cartel con mi imagen, donde el texto dice Cosquín mucho mejor. O sea que no había ningún tipo de intención de regresar, digamos, o de intentar regresar al ruedo. Bueno, todo esto se fueron entusiasmando, empezaron a llamarme y a convocarme amigos y vecinos que en estas oportunidades me acompañaron. Y bueno, ahí hubo que pensar un poco y tomar la decisión de tratar de regresar. No es fácil, van a ser ahora 20 años en el mes de octubre de mi primer triunfo en la localidad. Y bueno, con nuevas expectativas, con una autocrítica de todas las cosas que hicimos mal, porque en toda gestión tenés cosas buenas y cosas malas. Así que analizamos lo malo, lo bueno está a la vista, lo bueno está clavado y plantado, digamos, el vecino lo puede ver, lo puede palpar. Así que empezamos a analizar en las cuestiones que nos equivocamos. Así que hoy tengo esa experiencia de tantos años en la gestión pública. Espero terminar cuestiones que quedaron pendientes. Quedaron 9 proyectos aprobados por los ministerios y el Consejo no los aprobó nunca. Así que también es un desafío de poder terminarlo inconcluso. Pasaron muchas cosas en estos años, estimado Marcelo, desde el 2014, 2015 hasta la fecha. Entre los proyectos que tenés ahí, que mencionás, hay uno, no sé si está entre esos 9 proyectos, el proyecto de reserva para el sector del río Yuspe. Sí, a ver, vamos a ejercer un control, o sea, ya la autovía es un hecho, eso no se puede retornar para atrás. Vamos a ejercer un control de protección ambiental, no solo con el tema de la autovía, sino con, fíjate vos qué detalle, ¿no? No hay muchos campos en la zona, pero los pocos campos, este Consejo Deliberante había aprobado una ordenanza donde prohibía la fumigación, o sea que los 7 concejales, los 4 de la mayoría y los 3 de la minoría, aprobaron esto por los inconvenientes que se generaba en la zona donde se fumiga. Y este intendente revocó la resolución de los concejales, o sea, dio por que no correspondía a esa ordenanza. A mí me parece una barbaridad, ¿no? En estos tiempos donde se conoce, digamos, los daños que genera el glifosato, que se revoque, digamos, una ordenanza. Sí, ha sido la línea de esta gestión, digamos, esta gestión que de alguna manera hemos marcado la diferencia en esos puntos. Recordando cuando usted hablaba de la absolución en aquel momento, en aquella denuncia que le hicieron a usted cuando era intendente, ¿se encontraba entre quienes estaban en esa posición el actual intendente Musso? Totalmente, sí. Él y su equipo de gente llevaron adelante una serie de denuncias. Que bueno, como te dije, eso ya está, creo que hay que dar vuelta a la página. Fue muy triste y fue un golpe de Estado, Juan, porque no fue otra cosa que un golpe de Estado a la democracia, activado por vecinos de la misma ciudad. Porque yo creo que llegar a esta instancia no es algo habitual, porque si vos denuncias, me parece que está perfecto, cuando se generan dudas, acudís a la justicia y denuncias. Y después el que se ocupa de juzgarte es la justicia, no generar toda una movida como se hizo en ese momento, buscando realmente el proceso que llevó a la revocatoria. Mi mejor elección fue la segunda, fue en el 2007, llegué al casi el 45% de los votos, o sea que también uno tiene claro que hay un poco más de un 50% que te puede querer a media o no, y bueno, y eso también era fundamental en este proceso, a donde se juntaron todos contra uno. Pero bueno, Juan, ya pasó. No, pero volviendo a la cuestión de estos cambios en la orientación política del municipio que devino después con los años. Cambiando de tema, estimado Marcelo, la cuestión de los residuos sólidos urbanos en Punilla, hay 8, 9, 10 municipios que llevan la basura a su ciudad, a la ciudad de Cosquín, con un proyecto que se llama ODER, en el que está involucrada la comunidad regional Punilla, donde se plantea, entre otros puntos, utilizar esa basura para la chimenea de Holcim, para la chimenea de cemento que está en la ciudad de Malagueño. Este es uno de los temas más graves que tiene Punilla y la ciudad de Cosquín en este momento. ¿Qué posición tiene sobre ese proyecto y sobre la solución al problema de los residuos y a esta realidad de que 8 o 9 municipios lleven la basura a la ciudad de Cosquín? Bueno, ese es un tema que complejo, que hay que buscarle la solución definitiva. Cosquín, como vos lo planteás, es el basural prácticamente de Punilla, y es un tema que me parece que cada uno de los intendentes tienen que generar propuestas para solucionarlo, porque, a ver, yo creo que a ningún vecino de otra localidad del corredor le gustaría que Cosquín deposite los residuos en su lugar. O sea que es un tema que se viene tratando hace muchísimos años, aun cuando yo estaba en la gestión, que se hablaba de un predio camino a Pampa de Olaén, que lo ponía a disposición de la provincia y que se iba a financiar con fondos del Estado Nacional para hacer algo importante y buscarle la solución a todos los municipios de Punilla. Bueno, eso quedó inconcluso y me parece que es un tema que habrá que reflotarlo, porque el tema de la basura es un tema complejo y, como te decía recién, creo que a ningún vecino de otra localidad le gustaría que los camiones de Cosquín vayan y tiren los residuos en sus comunas o en sus municipios. Otra de las problemáticas que se hablan en Cosquín, estimado Marcelo, que nos llega acá a la radio, de vecinos que nos llaman, el problema del agua en los barrios más periféricos. Usted hablaba de la ordenanza de fumigaciones. ¿Eso también se está planteando para la gente que está en Barrio El Condado, en los barrios más periférico de la ciudad, cerca de la zona rural, donde también se habla del problema del agua, de que no hay servicio del agua al día de la fecha? ¿Usted sabrá cuál es el problema, si es estructural, falta de inversión, falta de planificación? Lo cierto es que hay mucha gente que sufre en la ciudad de Cosquín por la calidad y por la falta de agua. Totalmente. A ver, el problema del agua es un problema que se ha generalizado por el cambio climático. La ciudad ha crecido y creo que no ha habido planificación con respecto a este tema. Tenemos estudios hechos de soluciones que no son todas inmediatas, porque son muchos los inconvenientes. Lo que sí te puedo decir, Juan, es que no puede haber vecinos o barrios de primera, de segunda o de tercera. Acá tenemos que igualar, tenemos que llevar nuevamente a potabilizar el agua, porque hoy se cobra un agua que no sirve para el consumo. Entonces nosotros creemos que cuando vos cobrás el servicio, el agua tiene que ser potable. Con esto no te quiero decir que no haya que cobrar el servicio, hay que solucionar estos problemas. Los vecinos, en general, siempre han estado predispuestos a participar y a colaborar. Eso lo estamos notando hoy, en este poco tiempo que tenemos para la elección, que es el 4 de junio. Hablando con los vecinos, tienen que ser partícipes, porque el conductor de la administración de una ciudad es circunstancial, no es para siempre, no es el dueño, es un vecino más. Entonces yo siempre me caractericé para hablar con mis vecinos como vecinos, porque esto un día se termina y vos seguís claro, viviendo sí. En el mismo lugar y encontrándote con la gente. Entonces me parece que tenemos que ser correspondidos. Y hablando de ser correspondidos, dentro de lo que estamos proyectando, vemos que tenemos un país complicado, con una situación económica muy difícil, y vamos a implementar lo que yo ya hice en otra gestión, que es rebajar el 30% de los impuestos, que es rebajar el 30% de los funcionarios políticos, que también ampliar la moratoria para que todos puedan pagar lo que deben, o sea, llevar adelante una moratoria de 48 cuotas, o sea, de los 4 años, supuestamente, digamos, que me tocaría de gestión, que estoy convencido de que la ciudad va a responder, porque hicimos, como te decía, muchas cosas importantes más allá de los errores, y una condonación de deudas de multas, porque se están aplicando multas, sí. Creo que sin criterio, porque si vos te paras a más de 20 centímetros o 25 centímetros del cordón, ahí nomás te hacen una multa. Entonces, en vez de cuidar y proteger al vecino o al turista, porque pasa esto, que viene el turista, vos le haces una multa y se lleva una mala imagen. De todas maneras, yo creo que hay multas. Si vos cruzás un semáforo en rojo, es una multa correcta. Si vos te parás en una rampa para personas con discapacidades, me parece que también son correctas. Pero por pararte a 30 centímetros del cordón, me parece injusto. No, son multas muy caras y muchas veces hay operativos, inclusive en los barrios más alejados, donde el tránsito adentro de un barrio quizás es un poco más relajado, por ahí lo agarran sin los papeles encima. Es como usted dice eso, se ha visto, ¿no? Operativos muy grandes, muy intensos, en lugares donde la gente muchas veces, sin mala intención, se descuida, y la verdad que las multas también son muy caras. ¿Alguna otra propuesta, algo que usted crea clave? Igual muy interesante lo que plantea de la rebaja de sueldos de funcionarios políticos. Muchas veces uno se pregunta por qué los gobernantes no se atreven a estas cuestiones y nos dicen como que hay un código en común de no atreverse a prometer cosas que van a llamar mucho la atención, que van a modificar el status quo de la clase política, de los dirigentes, no salirse en ese caso de la regla, y esa propuesta es una de esas que se salen de lo normal. Bueno, como te decía, Juan, eso yo ya lo hice, ya lo implementé. O sea que no es una promesa, es algo que lo hice, que con la gente que me acompañó lo ejecutamos, lo llevamos adelante y lo logramos, lo pudimos hacer. O sea que no hay nada que impida que nuevamente lo hagamos. Después, bueno, apuntamos lógicamente a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Yo tenía arreglado con la Universidad Nacional de Córdoba, que en ese momento el rector era Tamarit, de traer 3 o 4 carreras universitarias a Cojín, que eso lamentablemente se truncó por este tema que te decía recién. Hablar, digamos, con las microempresas que hay en nuestra ciudad, tomar de ejemplo esas microempresas o industrias, y generar un polo también industrial, no de grandes características y de contaminación, sino para poder generar mano de obra, poder generar trabajo, digamos, para los jóvenes, apoyarlos, como hicimos también en su momento con los programas de ayuda para que puedan aquellos que eligen carreras que, bueno, que hoy están todas centralizadas en la ciudad de Córdoba, con becas para que puedan aquellas familias que están muy complicadas poder mandar a sus hijos a estudiar. Así que, bueno, hay muchos temas, hay muchos temas para hablar, pero bueno, el camino es abierto. En las reuniones que tengo con mis vecinos, no voy a generar un discurso político, voy a hablar con mis vecinos, voy a escuchar sus propuestas, sus necesidades, y en base a eso también voy a implementar los programas, digamos, para adelante, en cierta manera, de solucionar cada problema de cada uno de los barrios. Sí, uno mira la situación nacional, la verdad que mira la economía, y bueno, es preocupante lo que se ve en el futuro, en el corto, en el mediano plazo, y muchos de esos problemas terminan descargándose sobre los municipios, sobre precisamente, ¿no?, sobre los lugares alejados de la ciudad de Buenos Aires, ciudades como Cosquín, que van a tener que soportar la crisis económica y social que vive el país. Así es, por eso Juan te decía que el problema de Cosquín, como de muchos municipios, es abrir la participación del vecino y escuchar al vecino, porque cada sector o cada barrio tiene una problemática diferente. Entonces, para eso estamos, para buscar soluciones y tratar de ayudar desde la gestión pública, como te decía recién. Creo que es un gesto la rebaja de los sueldos de los funcionarios políticos, porque cuando vos hablas con un vecino, te dice, los políticos son los primeros que cobran y cobran sueldos importantes. Está bien, yo siempre dije, la responsabilidad es muy grande, pero si uno tiene la vocación de dedicar tiempo de su vida para beneficiar a una comunidad, es necesario empezando y dar el ejemplo. Y bueno, y como te decía, trabajar y dar la cara y hablar con el pueblo. Estamos conversando con Marcelo Villanueva, candidato a intendente de la ciudad de Cosquín. Estimado Marcelo, muchísimas gracias por este diálogo y en los próximos días, en algún momento, seguramente te volvemos a molestar. Bueno, Juan, muchas gracias a vos, muchas gracias a tus oyentes. Y bueno, seguiremos trabajando, siempre pensando en el bienestar de la comunidad, en mejorar todo esto que, bueno, que no basta, a ver, podría decir muchas cosas, pero el vecino lo vive y sabe lo que pasó después de este proceso lamentable y cómo está hoy nuestra ciudad. Así que bueno, Juan, muchas gracias y muchas gracias a tu audiencia también. Muchas gracias.